10:45, vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local y vamos a hablarles a continuación, pues precisamente del trabajo que se lleva a cabo por parte de servicios sociales en el Ayuntamiento de Ubrique. Lo cierto es que, teletrabajar a veces es un poquito más complejo de lo que esperábamos y sobre todo coordinar, ¿no?, a una plantilla importante como la que trabaja y la que depende de servicios sociales comunitarios. Vamos a informarles de cómo se está llevando a cabo y de cómo se está gestionando todo ese trabajo, pues precisamente con su responsable municipal, con Isabel Mari Bazán, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico desde casa y a quien vamos a saludar. Isabel Mari Bazán, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como comentábamos al principio, ¿no?, a veces el teletrabajo no es tan sencillo como parece, ¿verdad? Pues la verdad es que no estábamos acostumbrados a teletrabajar. Si estábamos acostumbrados nosotros también los concejales a hacer mucho trabajo cuando salimos del ayuntamiento, de nuestro despacho, y bueno, pero ahora no hay hora, ni día, ni sábado, ni domingo, entre otras cosas, desgraciadamente por la emergencia sanitaria que tenemos nosotros en España, ¿no? Y bueno, no faltan horas e intentamos de ayudar y de solucionar todos los problemas que nos van surgiendo, porque esto es algo novedoso, no solamente para nosotros, para los gestores municipales, sino para todo el mundo, para toda la administración. Entonces, hay que seguir poniendo en marcha la administración, pero de distintas formas. Uh-huh. Y bueno, en eso estamos. Claro. ¿Cómo se trabaja en este sentido cuando se asume la responsabilidad del área de política social? Porque, bueno, es el departamento que genera quizás un mayor volumen de trabajo, junto con el de urbanismo y obras en el Ayuntamiento de Ubrique. Es el departamento, además, también que trabaja con personas más vulnerables en situaciones, bueno, pues de exclusión, muchas de ellas, ¿no? Y bueno, pues hay servicios que se tienen que seguir prestando. Hay algunos que se pueden aplazar, otros que se pueden dejar sobre la mesa, pero evidentemente en el ámbito de política social es muy complicado, ¿verdad? Como bien dice Rocío, es muy, muy complicado. Es un servicio, además, que demandan generalmente personas que están pasando por dificultades y en la que en estos momentos ni mucho menos podemos dejarla de lado, ¿no? Es más, ahora es cuando realmente más lo necesitan. Bueno, pues llevamos trabajando desde que esto comenzó, con dándole vueltas e intentando de solucionar los problemas y viendo cuál es la mejor manera de que las ayudas sociales sigan llegando a quien más lo necesitan. Y bueno, en coordinación con los servicios sociales, con las coordinadoras, tanto con las trabajadoras de ayuda de las trabajadoras sociales, bueno, pues hemos llegado a un punto que creo que está funcionando estupendamente, que nos ha costado, como bien dice, porque es algo nuevo para todos. Y bueno, como bien sabéis, hay un listado de números de teléfonos en los que están todos los servicios municipales y en el que están en este caso también un número de teléfonos de la ayuda para las ayudas sociales. Mm. Y bueno, este teléfono lo están utilizando ya nuestros usuarios y lo puede utilizar cualquier persona que necesite de nuestra ayuda, que ahora, si acaso, si quieres, lo recordamos. Sí, lo comentamos, sí. Lo comentamos después, si uh-huh. quieren. Y bueno, esto es lo que se está haciendo, lo que se ha hecho hasta ahora, que entendemos que está funcionando hasta ahora bien, porque esto es algo muy vivo. De hoy funciona de esto una forma y mañana, por lo que sea, porque haya surgido otra cosa, tendremos que darle otra vuelta y rectificarlo, pero en esto estamos diariamente. Los usuarios llaman a este número de teléfono, las atiende un administrativo, el administrativo le coge sus datos y le da cita directamente con una trabajadora social. Esta trabajadora social llama por teléfono a este usuario, le habla con él o con ella y le dice qué es lo que necesita, qué ayuda es la que quiere que se le tramite. Y entonces, bueno, la trabajadora social desde su casa, porque hay que decir que las trabajadoras sociales están teletrabajando desde su casa también, bueno, pues esta trabajadora social le tramita su ayuda, lo vuelve a llamar por teléfono y le dice que, bueno, qué problema, el problema que tenía, si es un problema de la luz o del agua. Este usuario, a través de WhatsApp, le envía por una foto si es el recibo de luz o el recibo de agua. También hay que recordar que el Gobierno de la Nación ha dicho que tanto recibos de luz como recibos de agua se paralizan, en el sentido que no va a haber ningún tipo de corte, ¿vale? Pero nosotros sí queremos que nos los vayan enviando a través de WhatsApp, para que en la medida de lo posible vayamos agilizando estos trámites en la medida de lo posible para que cuando esto termine, esperemos que sea pronto, pues esos recibos de agua o de luz, de lo que haya sido, pues estén solucionados. para que cuando empecemos a trabajar nuevamente no tengamos mucho trabajo acumulado. Y si, bueno, es tema de farmacia, de vales de farmacia o tema de alimentos, bueno, pues también se lo tramitamos. Creo que está funcionando bien. Las trabajadoras sociales hasta ahora están atendiendo a todos los usuarios que nos han llamado y entendemos que es muy fácil de hacer y que no los usuarios y usuarias pues no están poniendo ningún problema y además nos están agradeciendo que sea todo tan rápido. Bueno, pues ese teléfono, por cierto, de Asuntos Sociales es el 670-24-17-47. Es la línea telefónica habilitada para el Departamento de Asuntos Sociales y es la que centraliza un poco, pues, y va derivando, ¿no? Ahí se deriva ya a trabajadora social, pues ya directamente, precisamente trabaja con el usuario, ¿no? En la demanda que se le realice. Esa sería, por así decirlo, la base del sistema de teletrabajo que se ha implantado a través del Departamento de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Ubrique. Pero luego, al mismo tiempo, también hay otra serie de servicios que llegan por parte de Bienestar Social que se siguen prestando. Es el caso de las trabajadoras de ayuda a domicilio. Vamos a recordar para no confundir, ¿no? Porque esto a veces es un poco más complicado. En Ubrique contamos con la Ley de Dependencia, que es gestionada por una empresa, en este caso FEPAD, y luego, por otro lado, el Ayuntamiento presta servicio de ayuda a domicilio a otra serie de usuarios concreto con trabajadoras que son municipales, que dependen del Ayuntamiento. Así es, Rocío. Nosotros, nuestras trabajadoras de ayuda a domicilio, nuestras auxiliares, hay que darles la enhorabuena porque igual que los servicios médicos, los servicios de enfermería, los bomberos, la policía, bueno, pues nuestras auxiliares también están a pie de calle y en pleno rendimiento con nuestros usuarios. Perdona, voy a hacer un inciso. Yo sé que son situaciones especiales y no me suelo meter mucho, ¿no?, cuando están interviniendo los invitados, pero si te parece, Isabel, voy a hacer un inciso, porque estamos hablando mucho de sanitario, estamos hablando de policía, estamos hablando de personas de la dependencia, pero a mí no se me olvidan las cajeras y los cajeros de los supermercados, ¿eh? Que ellos están pasando también un momento muy malo y que, bueno, creo que a veces también habría que recordarlo, ¿no? Un poquito de esos aplausos a las 8, yo creo que también van para ellos, me parece. Yo entiendo que van para todo, entiendo que van para las fuerzas de seguridad, entiendo Exacto. que van para los sanitarios, entiendo que van para la gente que están todos los días, no solamente en el Mercadona, sino en todos los centros que están trabajando, en este caso, en Ubrique, carnicería, frutería, tiendas de primera necesidad, ópticas, la gente que está en los trabajadores de la gasolinera, bueno, las farmacias, los bancos, toda esa gente están haciendo que todo, aunque sea relativamente difícil, esté funcionando, ¿vale? Pues yo creo que el aplauso que se da todos los días, agradeciéndole a todo el mundo que se siga haciendo esto para el apoyo, van para todas estas personas, incluyendo a las trabajadoras, tanto de ayuda a domicilio, como tú bien dicen, como a las trabajadoras de dependencia, que se están dejando todos los días yendo a vivienda, a ayudar a los mayores aquí a quien más lo necesita. O sea, que yo creo que ese aplauso que sea todos los días ampliable a un grupo muy, muy extenso de personas que están trabajando en primera línea, que es lo más difícil en esta situación que tenemos de alerta sanitaria. Exactamente. Bueno, pues ellas precisamente, además también las trabajadoras de ayuda a domicilio del ayuntamiento, igual que la de dependencia, trabajan con personas especialmente vulnerables, porque en su gran mayoría son personas de cierta edad. Y bueno, pues tienen que tener una medida de protección muy, muy específica y llevarlas a rajatabla. Ya no solo por la seguridad de la persona mayor, sino también por la propia seguridad de la trabajadora que después va a su casa, se mete en su hogar con su familia, ¿no? Esto es tanto unos como otros. Somos susceptibles de ser contaminados, pero también de contaminar, ¿no? Efectivamente, nosotros lo que tratamos es de no solamente cuidar tanto de los usuarios, que sí, que además que son las personas que tienen más riesgo, en este caso los mayores, sino también tenemos que cuidar de nuestras trabajadoras y de las auxiliares, teniendo en cuenta, como tú bien dices, de que después estas trabajadoras pues llegan a sus casas y están con su familia, con su hijo o con sus propios padres, madres, que también Exacto. son mayores. Entonces, para nosotros es súper importante hacer el llamamiento a todas las trabajadoras y trabajadores que, bueno, que tengan los EPI necesarios. Sí que es verdad, también hay que decirlo en honor a la verdad, que es muy difícil tener los EPI que nos piden. Y cuando digo los EPI, nos referimos a la ropa de trabajo que tienen que llevar en ese momento. En este caso, las auxiliares de ayuda a domicilio tienen que llevar unos guantes, tienen que llevar una bata y tienen que llevar una mascarilla. Nuestras trabajadoras de ayuda a domicilio actualmente tienen los EPI completos y están yendo a las casas con todos estos EPIs para proteger no solamente a los mayores, que creo que son en este caso los más débiles, sino también protegerse a ellas. Y como tú bien has dicho antes, bueno, pues en este momento estamos atendiendo a 47 usuarios de ayuda a domicilio, los que estamos yendo todos los días, pues bueno, hay temas de baño, hay temas de no tanto de limpieza del hogar, sino que también es importante, cuando decimos es que la limpieza es importante, pues muy bien, pues sí es importante que estos mayores, si no pueden limpiar, tengan su vivienda limpia, porque estamos hablando todos los días del tema de desinfección, pues también es importante que nuestros mayores tengan la vivienda limpia. Y además desinfectada, que también es lo que hacen las trabajadoras de ayuda a domicilio, en este caso con algunas viviendas. Así que estamos trabajando ahora mismo en servicios mínimos, atendiendo a 47 usuarios, y en cuanto podamos y tengamos mucho más EPI que lo que estamos esperando, bueno, pues el servicio irá de servicio mínimo a pasará a un servicio normal como lo teníamos anteriormente. O sea, que el hecho de que, al menos la parte del ayuntamiento, ¿no?, el servicio esté en servicio mínimo de ayuda a domicilio, es por el hecho de que no se cuenta con suficiente equipo de protección, ¿no? Y ese equipo de protección individual son guantes, bata y mascarilla desechable. Esto significa que entro en la casa con el material puesto y cuando salgo de la casa lo quito y lo tiro. Así es, Rocío. Los EPI son importantes, como bien dicho, y son 47 usuarios los que tenemos y 47 EPI que en ese momento la trabajadora de auxiliar de ayuda a domicilio que llega a la vivienda que llegue, está con nuestros mayores, lo baña o le hace las tareas que tenga que hacerle y cuando sale de esa vivienda tiene que tirar la mascarilla, tiene que tirar los guantes y tiene que tirar la bata. Así que por eso te digo que es un esfuerzo importante lo que estamos haciendo para que tengan todo ese EPI y en cada vivienda cuando salen ese EPI va directamente tirado a la basura, no sirve para otra vivienda. Porque me decías entonces que en la actualidad son 47 usuarios de ayuda a domicilio los que están recibiendo la asistencia, pero en total, a través del servicio que lleva a cabo el ayuntamiento, ¿cuántos serían los usuarios? Nosotros atendíamos anteriormente a 85 usuarios. Vale. Sí, es verdad que de estos 85 estamos atendiendo a 47 y 11 de estos usuarios, bueno, pues la familia ha dicho que ahora mismo, como no están trabajando, pues no le haría falta que fuera nadie porque están atendidos por su familia. Así que ahora mismo nos quedarían, para hacer el servicio completo, nos quedarían por atender 31 usuarios para poder tenerla a los 85. Uh-huh. Y a la espera de recibir el material, ¿no? En cuanto tengamos el material, no dudéis que estamos atendiendo a todas las personas que están esperando. De todas formas, sí quiero decir que cuando se dicen que son servicios mínimos, estas personas que están atendidas ahora mismo son las que realmente necesitan más. Claro. Porque están solas o porque no tienen el cuidado de familiares, no tienen el cuidado de nadie que los puede ayudar. Entonces, estamos atendiendo a servicios mínimos con un criterio de grado de dependencia que tenga. Porque estamos atendiendo a grado de dependencia al 2 y al 3. Claro. ¿Cómo se gestiona la adquisición de ese recurso, de ese material que se necesita para trabajar? Porque el problema es no la falta de recursos económicos, sino la falta de abastecimiento, ¿no?, de ese material específico. Bueno, complicado. Ahí estamos con mi compañera de personal también, todos los días intentando por todos los lados buscar, que a través de Diputación también. Bueno, recientemente ayer nos decían que nos daban también guantes. Ayer también, ¿no?, afortunadamente, por donaciones también personales, también nos daban ayer algunas mascarillas en las que podemos respirar, creo que unos cuantos días más, 5 o 6 días más tenemos cubierto ahora mismo con mascarillas. Por parte de Diputación también nos están haciendo llegar algún material y por parte del Ayuntamiento, que afortunadamente nosotros, bueno, también teníamos comprados, porque nuestras trabajadoras de ayuda a domicilio también trabajaban con guantes, o sea que guantes teníamos. Así que lo que más ha complicado nos está haciendo y no nos ha sido siempre han sido el tema de las mascarillas. Estamos en ello, ahora mismo tenemos cubierto como una semana más, pero yo entiendo que en estos días, bueno, pues vamos a tener más donaciones y nos van a llegar más material para que no haya en ningún momento que quitar los servicios mínimos, que entendemos que no, que de aquí a poco tiempo vamos a seguir cubriendo los servicios mínimos y vamos a intentar ampliar a esos usuarios que nos quedan todavía por atender. O sea, que de momento me decías que tenéis para 5 o 6 días más de mascarilla, de ahí, por ejemplo, es tan importante ese proyecto de elaboración de mascarilla que se está llevando a cabo con las fábricas de piel en nuestra localidad, también a través del MOVES y el Ayuntamiento de Ubrique. ¿Esas mascarillas servirían, por ejemplo, para las trabajadoras de ayuda a domicilio? Bueno, las mascarillas que tenemos que utilizar uh-huh. Por el tema de riesgos laborales, a nosotros nos dicen qué tipo de mascarilla es. No podemos utilizar cualquier tipo de mascarilla. A nosotros la empresa de riesgos laborales nos dice qué tipo de características de mascarillas son. Ahí está el tema. Y en el momento que nosotros sepamos que ese tipo de mascarilla son las características que nos piden en los EPI, pues las podremos utilizar, pero hasta que no lo sepamos, no. Claro. De todas maneras, yo ahora mismo tengo algo de más tranquilidad porque sabemos que por parte de las administraciones pues van ahí también llegando. Así que nos relajamos, aunque sea algunos estos días, sin dejar de trabajar en esto, entendiendo que, bueno, yo he tenido mascarilla, buscando mascarilla prácticamente de un día a otro. Y para mí, con tener anímito cubierto 5 días para poder seguir, que nos sigan surtiendo de mascarilla, no... Estoy un poco más tranquila en ese tema. Fíjate, para 5 días, y se está tranquilo. Sí, estoy tranquila para 5 días porque... ¿Cómo es la situación en realidad, no? Hemos estado diariamente buscando mascarillas de un día hacia otro. O sea, para mí tener 5 días cubiertos de mascarilla, 5 días cubierto el servicio, tanto para nuestros mayores como para nuestras auxiliares, la verdad es que, aunque parezca poco, 5 días, bueno, es un pequeño descanso para seguir, claro, para seguir buscando mascarillas, que ya te digo que entendemos que la vamos a tener de aquí a poco tiempo, no vamos a tener ningún problema. Claro, porque esto se va gestionando día a día en realidad, ¿no? Efectivamente, estamos gestionando día a día y, bueno, y entendemos que ya de aquí a poco tiempo, como bien te estoy diciendo, no vamos a tener, aparte por el tema de donaciones, pero ya bien te digo que tienen que cumplir una serie de características las mascarillas que nosotros, de los EPI. ¿Cuál es la plantilla de trabajadora de auxiliar de domicilio que tiene el ayuntamiento? Que hemos estado hablando. Nuestra plantilla actualmente tenemos 10 trabajadoras de domicilio. Hay que decir que nosotros teníamos antes 13 trabajadoras, pero con el convenio que hicimos, porque las trabajadoras anteriormente, recuerdo que trabajaban nada más que 5 horas al día, y bueno, conseguimos a través de Diputación que nos dieran algunas horas más, y en convenio junto con las trabajadoras pues hicimos un acuerdo de que preferían, aunque que fuéramos de 13 a 10, pero tuvieran jornada completa, con lo que significa una jornada completa para estas trabajadoras, el tema de no solamente mensualmente ganar algo más al mes, sino también cotizar a la Seguridad Social jornada completa durante todo el tiempo que les quedara, ¿no? Y en eso estamos intentando también este año, veremos cómo van las cosas, porque esto ha hecho que, bueno, que todo se va a ir un poco más despacio, intentando siempre tener más trabajadoras de ayuda a domicilio para el ayuntamiento, porque la verdad es que hacen falta. Yo desde aquí también quiero agradecer el trabajo que están haciendo en primera línea con nuestros mayores. No se han quejado en ningún momento, están atendiendo a nuestros mayores con todo el cariño que ya saben y con toda la profesionalidad. Y desde aquí, bueno, yo no quiero nada más que darle las gracias y decirle que le agradecemos eternamente que estén en este momento en primera línea ayudando a los que más nos necesitan. Exactamente, y tanto, ¿no?, que están ahí en primera línea, desde luego. Bueno, eso en cuanto a las trabajadoras de ayuda a domicilio, dependientes, como decíamos, del Ayuntamiento de Ubrique. Pero luego también en nuestra localidad tenemos al conjunto de trabajadoras, que es mucho más voluminoso, más importante, ¿no?, de la Ley de Dependencia, que es gestionada en este caso por la empresa FEPAF. En este caso, en nuestra localidad, por lo que tú sabes, también estamos en servicios mínimos, ¿no?, en las trabajadoras de dependencia. Sí, nosotros estamos en contacto tanto con la coordinadora que hay aquí en Ubrique como con el gerente. Y sabemos también, porque tenemos que estar también en contacto con ellos para saber cómo está el tema con su empresa y con nuestro, al fin y al cabo, a los que están beneficiando a la empresa son a ubriqueños y ubriqueñas también mayores nuestros, ¿no? Y es verdad que estamos en contacto y están también haciendo un trabajo importante. Ellos también están en este momento en servicios mínimos, están atendiendo a un total de 122 usuarios, usuarias. Y bueno, también están con los problemas que podemos tener, hemos tenido o podemos tener todos con el problema de los EPI. Pero bueno, ahí están también estas trabajadoras a pie de cañón, dando el do de pecho, también ayudando a nuestros mayores y en primera línea. Que ellas también, bueno, pues realizan la misma labor, el mismo servicio, pero sí que es diferente en el sentido de que es una empresa quien las contrata, los servicios se gestionan de otra manera y los recursos pues también de otras, ¿no? Y bueno, también, pues, efectivamente. Es verdad que estamos en contacto, tanto como te he dicho, con la coordinadora que tiene aquí en Ubrique como con el gerente, para cualquier tipo de problema. y sabemos también que los servicios mínimos esto ha causado algunos problemas con algunas viviendas y están también tratando de tenemos que tener en cuenta de que esto nos ha venido a todos, nos ha venido muy pronto, nos ha venido sin tener esto que nos ha venido, no hemos tenido nunca experiencia en hacerlo, nunca, jamás nos ha pasado. Entonces también le pido a los ciudadanos un poco de paciencia, que estamos haciendo que todo el engranaje que se está poniendo en marcha, bueno, pues tarde a lo mejor un poco más, o si tiene alguna deficiencia, estamos tratando de corregirlo en el momento, y bueno, con la empresa, bueno, pues también, como bien le digo, la colaboración, y entendiendo también que ha dejado a gente que sí tenía su servicio de dependencia fuera, pero que nos tenemos que ir en estos momentos a servicios mínimos a quien realmente más lo necesitan y no tienen ayuda de ningún familiar. Claro. Bueno, pues eso por un lado, dentro de lo que es el trabajo que se lleva a cabo en el ámbito de bienestar social, en el ámbito de política social, que, como decíamos, es gestionado pues desde casa, ¿no? Con los distintos trabajadores que están justo en este momento pues teletrabajando, ¿no? Y realizando todas esas tareas, toda esa labor. Luego, bueno, no sé si sobre esta cuestión algo más o podríamos pasar también sí, a hablar. Sí, dime. Te quería comentar, no te puedo avanzar mucho más, pero como bien sabemos también lo que nos dicen las autoridades es que salgamos lo menos posible. Uh-huh. Y nuestros mayores, si es posible, pues que no salgan. Bueno, pues estamos preparando un proyecto que cuando lo tengamos terminado, que entiendo que de aquí a poco tiempo va a estar terminado, bueno, pues para la ayuda de muchas personas mayores, que vamos a intentar que para las compras no tengan que salir de su casa, y con un grupo de voluntarios que tenemos ahí que nos quieren ayudar. Estamos intentando de hacer el engranaje, porque todo esto no es fácil, porque tenemos que tener en cuenta de que cuando vayamos a la compra, a la hora de ir a la vivienda no podemos acercarnos a personas. Claro. Bueno, estamos haciendo un pequeño organigrama, estamos mirando cómo sería eso para intentar ayudar a las personas que no pueden salir y que no deberían de salir ni solamente a hacer la compra ni incluso a la farmacia. Entonces estamos de aquí a poco tiempo os diremos cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a funcionar, lo pondremos en funcionamiento para como bien he dicho, las personas que mayores que tengan, intentar minimizar el menor riesgo posible para, bueno, que no salgan y no estén en contacto con ningún grupo de personas. Pues a tu disposición, en el momento en el que tengas ese proyecto en marcha, lo damos a conocer también aquí a través de las ondas todo el tiempo que estimes oportuno, para que se explique además también de manera pormenorizada, ¿no?, en qué va a consistir, porque si es verdad lo que dice, hay muchísimas personas que no tienen ayuda de dependencia porque no la necesitan, porque son personas que no son dependientes, pero son mayores y están solos en casa y no pueden salir. Y claro, pues sí que es una situación a veces preocupante, porque tienen que salir para hacer la compra y también porque a lo mejor, bueno, pues están solos, recluidos en casa, con todo, la dificultad que eso también puede conllevar, ¿no?, para su estabilidad emocional, ya no solo para su estabilidad física, ¿no? Sí, pues es un proyecto que creemos que es un proyecto bonito, pero como bien tú dices, tiene que estar muy bien determinado de cuál va a ser la función de cada uno y cómo hay que hacerlo, que también es importante, porque ten en cuenta que lo primero que tenemos que velar no solamente es por llevarle a estas personas lo que necesitan, ni cómo hacerlo. Es importante que estas personas, bueno, pues tiene un pequeño engranaje que es el que estamos terminando, ¿vale? Para la seguridad siempre del usuario, en este caso, de la persona que, bueno, el usuario, de la persona que demande en este caso ese servicio, para su seguridad, porque es persona de riesgo, es una persona mayor. Y también para la seguridad, en este caso, del voluntario o voluntaria que vaya a esa vivienda o que se quede en la puerta de esa vivienda. Estamos terminando de encajarlo y en cuanto lo tengamos ya lo comunicaremos, como no puede ser de otra forma, por Radio Brique, y lo lanzaremos a las redes para que aquella persona que quiera utilizar ese servicio pues esté a su entera disposición. Pues perfecto, porque sí que es verdad que en otras ciudades estamos viendo también ese tipo de iniciativas, sobre todo, bueno, se han visto muchas imágenes, ¿no?, quizás en China, que por desgracia han sido pioneros en todo lo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Y la verdad es que mirarlos a ellos también nos puede ayudar, ¿no? Sobre todo porque ellos están saliendo ahora del túnel, así que claro, es nuevo para todo, bueno, pero estamos intentando también de mirar qué es lo que se ha hecho y se ha hecho bien, y bueno, imitar o hacer algo también cada uno dentro de su población por nuestros ciudadanos. Es verdad que estamos cumpliendo muy muy bien, hablo de a nivel de Ubrique, el tema de aislamiento, Y intentamos, vamos a intentar por todos los medios que esto siga así, para que minimizar en este caso los casos que tengan, si no hay casos, pues que sigamos así sin que tengan que salir ningún caso. Y en eso estamos todos, todo el Departamento de Servicios Sociales, el Departamento de Viajes y Obras, en general el Ayuntamiento en pleno, desde el principio, desde a la cabeza con la alcaldesa, con todos los concejales y con todos los trabajadores y trabajadoras, intentando, bueno, pues que continúen todos los servicios en la medida de lo posible y se haga también pues, en beneficio siempre de quien más lo necesita, que en este caso son la gente que está pasando por dificultades y nuestros mayores. Claro que sí. Bueno, pues eso son, como decíamos, en el ámbito de servicios sociales, pero Isabel María Bazán también, como responsable en este caso de parques y jardines y de limpieza viaria, es la impulsora de todo ese programa que se puso en marcha ya en la semana pasada y que contempla la desinfección de distintas vías en nuestra localidad, ¿no? Un trabajo que se está llevando a cabo por parte de los operarios de Básica, que no sé si ellos han reestructurado el servicio para que también se incorporen a parques y jardines a lo que es el ámbito de la limpieza. Yo no sé cómo se estará haciendo, ¿no?, por parte de Básica, pero son situaciones, bueno, pues nuevas, que requiere además también medidas nuevas y excepcionales, y a lo mejor, bueno, pues en este sentido sí que se reorganiza todo ese trabajo para que toda la plantilla de Básica, tanto si corresponde a parques y jardines o a limpieza viaria, estén realizando, bueno, pues todas esas labores, ¿no?, que se están llevando a cabo en nuestra localidad. Cuéntanos cómo marcha ese tema. Pues como tú bien dices, Rocío, aquí todos ahora mismo estamos todos a una, todos los servicios se aunan. Ahora invito el servicio de parques y jardines, como ha llovido afortunadamente, no tienen que regar como días anteriores con el tema de que, bueno, de que hacía tanto calor. Y bueno, el servicio de parques y jardines, como no puede ser de otra forma, se ha puesto a disposición de también de la limpieza y desinfección. Y hoy mismo hay 6 trabajadores de parques y jardines que van a estar a la orden de, bueno, en este caso del que coordina el tema este ahora, que es Enrique Piedra, con Básica, para que empiecen ellos a ayudarles y a colaborar con el tema de desinfección. Nosotros empezamos ya con la desinfección la semana pasada. Fue también por parte de Básica un esfuerzo, están haciendo Básica también un esfuerzo extraordinario junto con sus trabajadores, que también están en primera línea, hay que decirlo también, que también ese colectivo está en primera línea también haciendo un trabajo importante, un trabajo excepcional. Y nosotros sí nos pusimos manos a la obra para, entendíamos que teníamos que darle una vuelta de tuerca y cambiar toda la fórmula que se hacíamos antes de limpieza. Y bueno, empezamos también con el tema de la desinfección la semana pasada. Hemos estado haciendo desinfección en las zonas que creemos que son más importantes ahora mismo. Empezamos con, creo recordar, si voy a mirar los datos, empezamos con 55 puntos de desinfección en, puede ser, como te digo, una relación de algunos sitios, como era Mercado de Abasto, como podía ser, todo esto que te digo son en la zona de la entrada donde más acumulación de gente se puede hacer. Entonces sería como si fuera centro de salud, mercado de abasto, en el ayuntamiento, en los bancos, en las farmacias, en los pequeños comercios, en la entrada de la policía local, en la entrada del Mercadona, en la entrada del Rodalca, del Superarco, en la entrada de muchísimas carnicerías de Ubrique, de los pequeños comercios, muchísimas fruterías. Y decir que actualmente estamos haciendo diariamente por parte de los trabajadores de Básica un esfuerzo importante, que entran a las 6 de la mañana y terminan a las 12 del mediodía, un trabajo, la verdad es que, como ya te digo, muy grande, y se están haciendo ahora mismo cerca de 100 desinfecciones de todos estos sitios, de 100 puntos de desinfección se están haciendo actualmente en Ubrique. Sin olvidar que nos hemos ido también a desinfectar las agrupaciones de contenedores que se hicieron y se siguen haciendo. Y esta mañana con los trabajadores de, como digo, de parques y jardines, que son 6 trabajadores más los que se unen a la plantilla de Básica para seguir haciendo, no solamente, como bien dicho, todos estos puntos, como te he dicho, que son 100, todos los días van surgiendo más, porque hemos puesto a disposición de toda la gente de los comercios de Ubrique un número de teléfono que llaman a Básica, por si hay alguno que se nos ha olvidado, que se nos ha pasado, pues simplemente lo único que tienen que hacer es llamar a este teléfono. Y bueno, desde Básica, bueno, lo meten en el listado para el día siguiente hacerlo. O sea, que ya te digo que vamos por cerca de 100 comercios de Ubrique, desinfectando todo lo que es las entradas, y estamos haciendo también las agrupaciones de contenedores, que también entendemos que es un punto bueno, un punto que en el que puede haber también algún tipo de problema, y desinfectamos. También estamos ya desde ayer también una norma que se ha hecho a partir de esta noche, ya te lo avanzo, que bueno, los contenedores esta mañana nos los habremos encontrado todos abiertos. Sí. Por ahora se van a dejar todos los contenedores abiertos. Entendemos que el tiempo que hace, remito, no es un tiempo que haga calor para que, bueno, vuelan nuestros contenedores, y por ahora se van a dejar todos los contenedores abiertos para que ninguna persona, cuando vaya a tirar por la noche, a partir de las 8 de la noche, su bolsa de basura, tenga que tocar el contenedor. Así que se lo encontrarán a partir de hoy todos los días abiertos, para que nadie tenga que tocar ninguna zona de contenedor. Pues, y como algo extraordinario, que quería decir con el tema de la desinfección, bueno, pues en comunicación, se nos ha puesto a nosotros en comunicación el teniente coronel de Infantería de Marina, y bueno, nos han comunicado que hemos, con coordinación con el ayuntamiento, que el miércoles 25, o sea mañana, tienen prevista que venir unas patrullas para desinfectar, y con la colaboración que hemos tenido, nosotros hemos comunicado que estamos desinfectando toda la zona de las entradas a los pequeños comercios y a los grandes comercios, y entonces ellos hemos concretado que ellos se van a hacer cargo de las zonas que son más amplias, y mañana miércoles 25, bueno, pues desde la Infantería de Marina estarán aquí en Ubrique, lo digo porque, bueno, lo verán algunos ciudadanos, no estamos en la calle, pero lo verán incluso por las redes, que van a venir a hacer la desinfección de las zonas más amplias, más comunes, como van a ser Avenida España, Callejones y la calle San Sebastián. Vale. Como verás, una coordinación importante con policía local, con Guardia Civil, con todos los miembros de tanto de policía como Guardia Civil, como ya te digo, de Infantería de Marina, estamos todos coordinados por parte de la subdelegación del Gobierno, y entendemos que también es una ayuda que nos viene Ubrique, que hemos pedido y que agradecemos que lo hagan también aquí en Ubrique. De todas maneras, sí que decir que es una ayuda que se añade, ¿no? Se añade a lo que ya realmente se estaba llevando a cabo por parte del servicio de limpieza, que, bueno, pues trabaja bastante bien en nuestra localidad y tiene bien limpia pues todas estas zonas céntricas, y que además estaba haciendo ese esfuerzo, ¿no?, desde la semana pasada, en desinfectar también estas vías principales, ¿no? Y ahora, bueno, pues se añade también ese trabajo que se va a llevar a cabo de desinfección, quizás no sé si un poco más especial o no, pero bueno, siempre toda ayuda pues viene bien, ¿no? Sí, los productos te lo dicen, vamos, los productos que utilizan tanto que trabajan básica, como los productos que vienen, los de Infantería de Marina que viene mañana, son los mismos productos. Esto está establecido no solamente para Ubrique, está establecido para toda España. Es el mismo producto desinfectante el que se tiene que utilizar. No hay nada que se haga por parte de un pueblo y después no se pueda hacer en otro. Es el mismo. Está establecido por norma cuál es el tipo de producto y en qué cantidad son las que hay que utilizar. O sea que no se utilizan distintos productos. Lo que sí es verdad que nosotros, con el personal que teníamos, incluso con la colaboración de los parques y jardines, no abarcábamos a toda la zona, porque para nosotros es verdad que en este momento lo primordial y lo importante es las zonas de tránsito. Ahora mismo no hay tránsito, como he dicho anteriormente, por esta zona, pero sí por las zonas de los pequeños comercios, donde se acumula más gente, que creemos que era lo más importante ahora. Claro. Bueno, pues es una ayuda también que se incorpora, como decíamos, a ese trabajo que ya se venía haciendo por parte de Básica. Y bueno, lo que no sé si conoce el horario en el que van a estar aquí, cuándo va a ser la presencia, ¿no?, de este grupo de Infantería de Marina que llegará mañana a nuestra localidad. Todavía no me han comunicado el tema de horario. Entiendo que será por la mañana, pero no sé, no me han dicho todavía el horario. En eso estamos todavía, en que a lo largo de la mañana nos comuniquen para la coordinación con la policía local, nos digan el horario en el que estarán por aquí. Y bueno, solo van a limitarse a realizar tareas de desinfección de vía pública en estas tres zonas entonces, ¿no? Avenida España, sí, Callejones, San Avenida Sebastián. España, Callejones y Calle San Sebastián. Sí, hemos cogido esas tres zonas que son las más amplias, porque ten en cuenta que, bueno, la Avenida España es amplia, los callejones son muy grandes, la Calle San Sebastián también. Hemos cogido las zonas de más tránsito, donde transitaban anteriormente todo, y lo demás, bueno, pues nosotros poco a poco iremos haciéndolo. Como bien he dicho, nosotros lo más importante porque si ya te digo, hay gente que también transita por la Plaza de Abasto, que ya lo hacemos, transita por el Centro de Salud, que ya lo hacemos, y por los pequeños comercios de barrio de cada sitio, que también lo hacemos. También estamos haciendo, como bien dicho anteriormente, el tema de gasolinera, el tema de frutería, la entrada de la Guardia Civil, la entrada de la Policía Local, O sea, toda esa zona, afortunadamente, la estamos haciendo con recursos propios de que tenemos aquí en el Ayuntamiento de los trabajadores y trabajadoras de Básica, y lo único que nos quedaba era las zonas más amplias, porque ya no teníamos más gente ni teníamos más tiempo. Entonces entendíamos que íbamos ahora mismo a lo prioritario, que son esas zonas. Y una cosa muy importante que estamos haciendo, que zonas también, como he dicho, también agrupaciones de contenedores, que también es un trabajo extra el que se está haciendo en esa zona. Cuando te refieres a agrupaciones de contenedores, pues prácticamente son todos los puntos donde están situados los contenedores, en realidad, ¿no? Pues si en una calle hay dos puntos, esos dos puntos son los que se limpian especialmente, todos, ¿no? Todos. Ya te digo, los trabajadores y trabajadoras de parques y jardines hoy se van a dedicar a las agrupaciones de contenedores por el casco antiguo, ¿vale? Sabemos que hay zonas que nos cuesta más trabajo entrar con los pequeños camiones, y entonces, bueno, pues ellos se van a dedicar más al casco antiguo. El trabajo, es verdad que tanto Básica como Parque y Jardín están puestos de acuerdo y están muy bien distribuidos. Cada operario tiene su zona, la que tiene que hacer. Y bueno, desde aquí también le doy la enhorabuena a los trabajadores y trabajadoras de Básica, así como a la coordinación, que están haciendo un trabajo encomiable, y aquí no hay sábado ni domingo, y aquí no hay nada más que sacar el trabajo, porque hay que hacerlo sí o sí. Claro. Bueno, ¿qué más queda por decir? Salmé, yo creo que no. Bueno, que seguimos trabajando, que también tenemos nuestra ludoteca municipal Gamonín, para que nuestros niños y nuestras niñas, bueno, pues también estén distraídos, que entendemos muchas veces que incluso los estaremos agobiando con tantos trabajos que también le mandan por parte de, bueno, pues de sus profesores y profesoras, y Carmen también no puede ser de otra forma. Carmen, que es una trabajadora nata, pues también le sigue trabajando a través de un grupo de WhatsApp de los padres, también trabajando con contenidos y valores mediante cuentos, manualidades, recetas de cocina, que está muy bien ahora el tema de recetas de cocina para ayudar a nuestros padres y a nuestras madres ahora que los tenemos en casa. Están haciendo incluso técnicas de relajación, un poquito de zumba. Bueno, tenemos a nuestra Carmen ahí trabajando en nuestra ludoteca municipal Gamonín, y bueno, tenemos, ya te digo, teletrabajando, una nueva forma que hemos encontrado de trabajar, teletrabajando como con todos los colectivos. Bueno, pues también la ludoteca Gamonín, por tanto, en funcionamiento, ¿no? Desde casa cada uno, pero comunicándose a través de los distintos medios de comunicación que tienen a su disposición para, igualmente, bueno, pues ofrecer ese servicio, ¿no? En la medida de las posibilidades. Evidentemente no se puede hacer un taller presencial de la misma manera que se puede hacer uno desde casa, pero también está ahí ese esfuerzo, ¿no? Que hay que, desde luego, agradecerlo y reconocerlo, ¿no? También, ya te digo, todo el mundo estamos ahora mismo teletrabajando de nuestra casa, que yo creo que, si en honor a la verdad, si tú estás en tu oficina y entras a una hora y sales a otra, el teletrabajo desde casa no tiene horario. Eso sí es verdad, no tiene horario. Estamos todo el mundo, que le agradezco también a todos los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, puesto que nosotros no consultamos de 8 a 3 con los trabajadores. Estamos todo el día consultando, si es por la mañana, es por la tarde, incluso por la noche, hablando con nuestros trabajadores y no trabajadores, y están dando también una lección también de trabajo y de unificación en estos momentos, como entiendo que no podía ser de otra forma. Así que también agradezco a trabajadores y trabajadoras municipales el trabajo tan importante que está haciendo, sin mirar ni mucho menos el número de horas ni día. Si puede ser sábado o domingo, están a nuestra entera disposición, la verdad, las 24 horas. Es decir, que esto no solamente es por nosotros, por los políticos que nos ha tocado vivir en este momento esta situación, sino que ellos saben que todo lo que estamos haciendo es en beneficio de nuestros ciudadanos y ciudadanas, que es una emergencia sanitaria la que tenemos ahora mismo, que está en estado de alarma, y que, bueno, tenemos todos, tenemos que arrimar el hombro para intentar salir lo más pronto posible de esta situación. Claro que sí. Bueno, pues con ese mensaje, ¿no? De unidad, de fuerza, de agradecimiento también para todo el que está contribuyendo y colaborando, nos vamos a quedar con ese mensaje que nos llega desde Isabel Mari Bazán, como responsable municipal en el Ayuntamiento de Ubrique, y especialmente de esas delegaciones de las que nosotros hemos informado en la jornada de hoy. Isabel Mari, muchísimas gracias por atendernos, y bueno, pues aquí estamos para cualquier información que haya que ofrecer también a los oyentes de Radio Ubrique. De nada, gracias a ustedes, y bueno, desde aquí darle la enhorabuena a los ciudadanos de Ubrique por cómo están haciendo el quedarnos en nuestras casas, el hacer que estemos con nuestros mayores, el hacer que estemos con nuestros niños, y hacer que, bueno, cada vez haya menos presencia en nuestras calles, que al fin y al cabo eso es lo que hace beneficiar no solamente a nosotros, sino a todos los ciudadanos en general. Así que lo único que les puedo decir, que mucho ánimo, mucha fuerza, y que esperemos que esto pase pronto. Pues esperemos que así sea. Muchas gracias, buenos días. Buenos días.